¿Qué quiere? entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándole por las manos, le metieron en la mano, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Este es un relato que también lo escuchamos con los predicadores, los pastores y muchos hermanos lo pueden compartir. Pero yo creo que esta escena te la puedas imaginar en el cine. Yo creo que esta escena la puedas vivir como si fuera una película, como que si vos sos un espectador donde vas a ver esa escena. Y algo así sería, y capaz le cambia algunas palabritas, ¿no? Pero que no modifican el contenido. Dice Saulo, respirando a una amenaza, muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le dijo: dame cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, le rodeó un resplandor de luz. El hombre quedó totalmente perplejo en ese momento, ¿no? Y dice, y cayó en tierra. Acá nos podemos imaginar si Saulo iba en el caballo, o iba al costado, caminando al lado del caballo. Eso varía un poquito. Pero imagínate que Saulo cae en ese momento, una luz que lo cubre en ese momento, un efecto especial donde un estruendo, una luz, y de fondo una gran voz, poderosa, diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas es dar voces contra este aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y de forma así, lo mismo que se levantó, no veía. Es una escena donde yo creo que vos te puedas involucrar, donde realmente anhelo que vos te puedas poner en el lugar de Pablo. Imagínate una escena donde el tipo tenía una vena terrible, donde lo único que tenía en sus ojos era la mirada. Con fuego se mataron los creyentes. ¿Y sabes qué? Si vos te volcás un poquito hace tiempo y vas hace tiempo, van a saber hacer eso, es algo normal. Porque él estaba obedeciendo y siguiendo las órdenes. De Dios. Sí, de Dios. Porque él conocía mucho la palabra de Dios. Pero aún no entendía y no aceptaba que Cristo era el Hijo de Dios, que por medio de Cristo las cosas cambian. Y Pablo le pidió: dame carta, que yo de acá a Damasco tengo 240 kilómetros, donde yo hago que este hombre me está poniendo a lucharlo, ve esta cadena, lo voy a llevar a la casa y lo voy a llevar a la casa. Esa es la misión de Pablo. Una condición de misión si nosotros hubiéramos estado si realmente obedecíamos la palabra de Dios. Pero dice que caminando hacia Damasco, ya faltando pocos kilómetros, una gran luz, una gran explosión. Muchas veces vemos en la tele una película así de acción, o tal vez de guerra en las galaxias, o cuando explota un cometa o planeta que se produce un gran incendio. Esa es la misma presencia de Dios, la que debemos imaginar. Donde en un punto, comienza una relación. Podemos encontrar entonces, en primer lugar, un hombre con una razón de seguir y obedecer la palabra de Dios, que la cumplía. Pero en segundo lugar, entra en acción el personaje principal, el mismo Cristo, y le dice: Saulo, Saulo, ¿qué quiere? ¿Qué me persigue? En ese momento Saulo se dio cuenta y comprendió que estaba delante de la misma presencia del Dios mío. De ese Dios que leyó, estudió y escudriñó por mucho tiempo. Ese Dios que era poderoso. Él lo reconoció. Él reconoció en la presencia del Dios mío. Dice la cual habré escuchado como nosotros, miles de veces, de los profetas, de cómo Dios hizo grandes maravillas. Dice que en alguna pequeña fachada, si te pones a contar, no son ni 20 palabras. Y le dijo, ¿por qué me persigue? Y él le dijo, Señor, ¿quién es? Yo soy Jesús. Le dijo, yo soy Jesús. Y hay una parte muy linda que dice, versículo, comenzamos con el 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas, de las voces contra la vida. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? En otras palabras, estás persiguiendo a mis hijos, los creyentes. Si estás persiguiendo a mis hijos, estás persiguiendo a mí. ¿No te das cuenta de eso? En fin, no vengo un poquito a hablar hoy tampoco de cómo fue el cambio de Pablo, ni el por qué Jesús le dijo eso. Pero sí te vengo a hablar lo que dice el versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una pregunta y una respuesta muy sencilla. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le preguntaste realmente al Señor y le dijiste, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es un poco en lo que realmente venimos a hacer los miércoles, o lo haces en tu casa, en este periodo de oración. ¿Cuántos de nosotros no oramos y le pedimos alguna vez al Señor, Señor, yo quiero tener el poder, el discernimiento, el discernimiento espiritual, quiero tener la autoridad, quiero ser como fulano, quiero ser como Juan, como Pedro, quiero caminar y que mi sombra sane a los enfermos? ¿Cuántas veces no le pediste eso a Dios? ¿Alguna vez te lo pidió? Usted sí te lo pedí. ¿Y sabes qué? Cuando hacía una oración, no me daba cuenta que era una oración o una petición muy, pero muy egoísta. Porque yo quería ser como fueron ellos. Porque yo, el yo mío, era el que quería ser como ellos. Y cuando realmente Dios ya tiene algo preparado para nosotros, su voluntad para nosotros. Ahí es donde debemos entender hoy el cometido. De por qué Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El profeta dijo, cuando escuchó que el Señor dijo, ¿a quién envié? El profeta dijo, envíame a mí, que yo iré. De la misma forma, tenemos que ser nosotros. No saber lo que nos espera. Pero sí, que nuestra voluntad sea la voluntad de Cristo. Ya no la mía, lo que yo quiero ser, sino lo que Dios quiera hacer en mi vida. La oración o nuestra petición real sería, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Muchas veces cuando venimos acá a nuestros hogares, oramos y le pedimos, Señor, yo te pido que sane mi vida, que sane a mi hermano. Yo te pido que nos dé en este tiempo a tu pueblo algo bueno, tranquilidad, paz. Yo te pido, Señor, que nos mejores económicamente. Yo te pido, Señor, que realmente podamos tener ese conocimiento de saber las personas que entran, sus necesidades, cómo ayudarlas. ¿Y sabes qué? Eso es una oración egoísta. No está mal, ¿eh? No está mal orar. Pero tenemos que tener muy, pero muy claro que la oración tiene que ser lo mejor con nuestro corazón. Pero si realmente nosotros estamos pidiendo, Señor, yo quiero que me mejore, quiero tener un coche, quiero tener una casa, quiero tener aquello. Es lo que yo quiero. Y realmente es lo que Dios quiere para mí. Mirá si yo me pongo un 0 kilómetro que anda a 150 kilómetros y yo voy a estar. Si me encuentro, si me cruza un perro, me mato. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. realmente en este tiempo, lo que tenemos que entender y poner en claro es que no es nada, sino yo te pido que hagas esto, yo te pido que hagas esto. Hágase tu voluntad, ¿no? En nuestra vida, en la vida de mi hermano. Yo no digo que no dejes de orar, Señor, quiero que sane, porque ese es nuestro sentido lo más profundo de mi corazón y de tu corazón, de que el hermano se sane, de que está restaurado. Pero muchas veces, no sé si te pusiste a pensar, oramos por la santidad de alguien, tal vez no tiene ese propósito. Pero sí, Dios obró y sanó a su corazón y su espíritu, pero fue llevado a su corazón. Muchas veces nosotros somos los que queremos, pero realmente no entendemos, no comprendemos, no es aquí la voz de Dios que nos dice, no, esa es mi voluntad, eso es lo que yo. La palabra de Dios es clara, porque si realmente nosotros comprendemos y comenzamos a vivir bajo la voluntad de Dios, no nos cambia. Que Dios va a conocer todas las peticiones que nosotros hagamos. Pero sabes que hay un cambio pequeño que pasa en la persona. Esas peticiones que nosotros vamos a recibir es la que Dios ya tenía preparada para nosotros. Por eso, dice, la mejor manera de conocer la voluntad de Dios es entregando nuestra voluntad a su voluntad. Esa es la mejor manera de conocer la voluntad de Dios, entregando todo nuestro ser, toda nuestra voluntad ante la voluntad de Dios. Yo creo que leamos Juan 14:21. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué hermoso, ¿no? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sabes? Muchas veces escuchamos y entendemos los mandamientos. Algo de que tal vez yo vengo de una cuna católica, o sea, que a mí me lo enseñaron los mandamientos. Pero nunca los puse en práctica, nunca los entendí. ¿Y sabes qué? Aunque hoy el Antiguo Testamento, aunque Jesús vino y habló y los grandes personajes escribieron estas cartas, todo se basa en los 10 mandamientos. La voluntad de Dios es que nosotros nos despejemos en los mandamientos. Si yo no los respeto, ¿cómo voy a vivir? Si yo no sé al pie de la letra los 10 mandamientos, ¿cómo voy a vivir en la vida cristiana? Pablo habla de los 10 mandamientos muy claro, y se los exhorta a muchos de sus discípulos. Y es lo que nosotros tenemos que empezar a vivir. Los mandamientos, dice, no matarás, no codiciarás a tu propio ojo, no amarás a Dios, tendrás otro Dios que no te diga. ¿Sí? Entonces, si yo voy a la esencia de la palabra, que son los 10 mandamientos, no puedo vivir en la vida cristiana. No puedo estar bajo la voluntad de Dios. No puedo realmente seguirme, entenderme o comprenderme. Entonces, si tu vida quieres creer, si tu vida quieres cambiar tu vida, tienes que comenzar por lo básico. Como cuando lo están con el jardín o primando, lo básico va a ser los mandamientos. Empecemos a vivir. Yo le digo, no le vamos a pasar. Hay cosas que se nos van a ir, ojo. Pero también Dios es justo y vivimos en la gracia de Dios para perdonar. Pero también, hacer un poquito nuestro esfuerzo y no volver a pecar. Volver a caer en la vida. Entonces, teníamos el primer punto, entonces, una persona que tenía un rol que cumplir, Pablo. Segundo punto, una estrella que en relación a Cristo, donde cambia el rumbo o la razón Dice, los hombres que había, que iban con Saulo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más, sin ver a nadie, ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que levantándoles por la mano, lo metieron a su lado. Saulo tuvo un encuentro y seguía mirando a Dios. Usted se dice, bueno, dice que se levantó. Muchas veces nosotros cuando buscamos a Dios, thank you. reflejarnos, como decía Pablo, en los mandamientos, los mismos mandamientos, Señor. Que realmente podamos vivir estos mandamientos. Para que realmente podamos conocer al Señor un reflejo. Que probablemente cuando caminemos por este lugar, no, la gente vea en nosotros que somos diferentes. Hay una diferencia que marca, Señor, que estemos. Que podemos ser luz, que podemos ser la sal, para realmente sanar aquello y llevar aquello a tu mente. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por mi hermano, yo te doy gracias por nuestros líderes, por nuestros pastores, gracias por nuestros ancianos, gracias por nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, gracias Señor por los matrimonios, gracias por nuestro Señor, Señor, porque ellos van a hacer tu voluntad, lo creemos. Declarando que tu pueblo se levanta con poder y autoridad bajo tu voluntad. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu compasión. Gracias, Padre, porque hoy vivimos en la gracia. Pero aún tenemos muchísimas gracias porque podemos comprender que debemos vivir bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús.